en el vestuario deportivo. Vamos a hablar con Cristi. Cristi, una lástima, ¿no? La verdad que sí, una lástima. Se dejó todo, pero no se pudo. Bueno, en realidad, qué sé yo, no salieron bien las cosas. No, lamentablemente, el segundo tiempo no salieron las cosas como lo que queríamos hacer. Por ahí la salida de Tanguy en el primer tiempo influyó mucho por el tipo de juego que queríamos crear, ¿eh? Dependía mucho del juego en el área. Bueno, por ahí nos quedamos sin variante, no sé. Yo creo que no, ellos tampoco hicieron mucho. Fue más la falta de claridad nuestra, más de lo que ellos hicieron. Porque fíjate que el gol es de una pelota parada. Y bueno, entró justo ahí. Bueno. Antes había tapado una ahí sobre la línea. Sí, también. Pero te reitero, son cosas que por ahí tenemos que corregir. Esto recién empieza y bueno, vamos a tratar de mejorar para llegar de la mejor manera al final. ¿Y el Tanguy, sabés, tenés alguna novedad? La verdad que no, recién terminamos, ahora seguramente vamos a averiguar dónde está y vamos a ir todos. Por precaución, entendió, fue por precaución que lo llevaron, porque estaba bien. Estaba bien, bueno, nos deja tranquilos. Gracias, Bueno, Miguel, nos vemos. Vamos a charlar con Calogero, si nos permite dos segunditos, que está haciendo las planillas del final del vestuario. Paniagua, ¿cómo lo viste al partido? Uno de los líneas. Hola, buenas tardes. Sí, fue un partido bastante cerrado, o sea, medio complicado para ambos equipos. O sea, los dos se juegan todo en estos partidos, son partidos especiales. Pero bueno, uno de la línea lo ve de una manera y por ahí el árbitro dentro de la cancha lo ve de otra manera. Pero tratamos de los tres hacer un buen partido de ambos lugares. Así que después del partido fue un partido cerrado. O sea, ese cabezazo del 3 en el área, que fue un buen gol. Pero después en sí era un partido para terminar 0-0. ¿Y ustedes bien? Bien, en lo general, o sea, eso tratamos siempre de hablarlo en el vestuario, cuando tenemos errores o no, queda entre nosotros tres. Pero en general bien, en líneas generales muy bien. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Simonetta, que viene de la ciudad de Alberti. ¿Lo viste si está igual que tu compañero? De la ciudad de Alberti, sí. Un partido muy cerrado y estaba para el 0-0, me parece. Y sí, esa pelota del cabezazo del 3 cambió el partido. Un partido muy cerrado y creo que también Bragado Club cambió cuando entró, hizo el cambio el 18. Cambió un poquito el partido y un partido para mí era para 0-0. ¿Y desde la línea cómo lo viste a Calogero? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que es 8 o 9 puntos. ¿Y el comportamiento de los jugadores? Espectacular, jugaron al fútbol. Entendieron desde el minuto 0 al 90 que era un partido de fútbol. Eso le dio la tranquilidad también a ustedes como para sentirse cómodos en la cancha. Sí, porque se dedicaron a jugar al fútbol, que es lo que tienen que hacer. Gracias, Muy bien. Y mientras esperamos que Calogero termine de conformar la planilla. Estamos haciendo justo están haciendo justo el jugador del. Del 9 que se retiró en camilla y con la ambulancia, el señor Fernández. Así que estamos haciendo el informe para ya dejar asentado que dicho jugador fue retirado del campo de juego en ambulancia. ¿Fue un choque con el arquero, los dos también? Un choque, es una jugada rápida, una jugada desafortunada y bueno, justo se llevó la peor parte número 9 el señor Fernández Cristian, así que, pero bueno, son cosas del fútbol, pero no hubo ni mala intención, nada de esas cosas. Gustavo, los dos líneas te consideraron un buen arbitraje. ¿En lo personal? La verdad que, bueno, los tres hicimos un buen trabajo. Lo hablamos antes del partido, que era un partido en la previa muy importante, así que, y tratamos de hacer las cosas parejito y con mucha seriedad. Y también lo resumió uno de los líneas, ¿no? Los jugadores, un comportamiento incorrecto, un bárbaro en la cancha. Sí, la verdad que, bueno, ya me conocen ellos a mí, como me manejo yo en el campo de juego, yo también los conozco mucho, así que la verdad que hoy ayudaron mucho y no hubo nada de sobresalto, ni menos jugadas polémicas. Calogero, gracias por dejarnos estar aquí en el vestuario, por conformar las planillas, sí. Y por la atención de siempre. Bueno, no. Cuando gusten, ya saben que las puertas del vestuario ya las tienen muy abiertas para el periodismo y para lo que necesiten ustedes. Sea cual fuera la crítica que uno recibiera. No, sí, obvio. Así que bueno, cuando gusten, ya pueden venir y no hay ningún problema. Bueno, buen viaje. Gracias, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes.